Bueno, primero, gracias a Dios por el pase al Mundial de nuevo, en 2 años consecutivos. Yo creo que eso es bastante maravilloso para nosotros, con una isla así como la de nosotros, República Dominicana. Yo creo que el crédito a todos los jugadores que hicieron el trabajo de estar aquí en estas 6 ventanas que tuvimos, ¿verdad? Yo creo que eso, con muchos viajes y todo eso, como uno viene de lejos, yo vengo de Argentina, otros vienen de España y todo eso, yo creo que el esfuerzo que uno ha hecho para estar unido aquí y tratar este pase, yo creo que es demasiado maravilloso. Bueno, yo creo que, como ustedes dicen, que estos son los 2 mejores juegos que yo he tenido, ya que ya ahora yo he tenido más protagonismo en la ofensiva. Yo creo que anteriormente en el Mundial pasado, cuando fuimos al Mundial, yo creo que ya yo tenía como un rol de cuarto hombre. Yo creo que ahora maybe me ha dado la confianza de yo jugar mi juego y tratar de animar al equipo en la defensa y en la ofensiva. Yo creo que la confianza que me ha dado, yo creo que yo se la demostré para atrás, para ayudar al equipo. Eso estaba yo hablando con mi esposa ayer, yo creo, antes de ayer, que ya yo llevo 2 años seguidos llevando a República Dominicana al Mundial. Yo creo que ahora ya ellos tienen que poner mi nombre, yo creo, en esa lista de toda esa leyenda que ha pasado por el baloncesto dominicano. Perfecto.